Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que huid anunciar, no temáis cuando entréis a adorar. Ya Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús entre canciones.